Lunes. ¿Mostrar enojo? Cuando Jesús descendió del monte de la Transfiguración, un hombre salió de la multitud que esperaba en la base con un pedido de que Jesús sanara a su hijo. Había llevado a su hijo a los discípulos, explicó el hombre, pero ellos no habían podido curarlo. La respuesta de Jesús, como nos llega en la traducción, da la impresión de que Jesús se enojó por el pedido. «¡Oh, generación incrédula y perversa!», contestó Jesús. «¿Hasta cuándo os de soportar? Tráedmelo acá». Mateo 17:17. Por lo menos, tales palabras parecen poco características de aquel a quien hemos llegado a conocer como el tierno Jesús, manso y humilde. ¿Cómo podríamos explicar el tono de Jesús aquí? Es un pedido difícil. Los evangelios mencionan otras ocasiones en las que Jesús también pareció estar enojado. ¿De qué modo comprendes los siguientes pasajes? Mateo 21:12-13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 3:1-5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Muchos cristianos consideran que la forma en que debemos hacer las elecciones en nuestro mundo contemporáneo y complejo es preguntar, ¿qué haría Jesús? Suena bien sencillo hasta que uno se hace la pregunta preliminar lógica. ¿Qué hizo Jesús? Aquí descubrimos que las respuestas no siempre son tan sencillas como pensamos. ¿Cuáles son, por ejemplo, las implicaciones de los pasajes recién indicados para nuestra conducta hoy? Presumiendo que lo que Jesús haría hoy tiene alguna correlación con lo que hizo entonces en la Palestina romana del siglo I después de Cristo, ¿de qué manera un cristiano contemporáneo replicaría y aplicaría estos incidentes extravagantes de maldecir un árbol y trastornar el templo? Si nuestra frutería favorita no tuviera una fruta específica que deseamos ardientemente, porque tal vez no sea la temporada, ¿maldeciríamos con la bendición de Jesús a la frutería, al productor y a todo lo que estuviera a la vista? Y si el predicador habla demasiado acerca del dinero un domingo, o si nos disgustamos con diversos directivos y programas de la iglesia, entramos furiosos a la hora del culto y comenzamos a dar vuelta a los bancos, el púlpito, los adornos, todo lo que no esté clavado al piso, y echamos afuera a los ujieres? F. Scott Spencer, What Did Jesus Do? Página 9. ¿Qué principios debiéramos tomar en cuenta con respecto a preguntas como estas? ¿Dónde interviene el sentido común espiritual? Jesús vino como el Mesías, el Salvador de la humanidad. ¿De qué modo distinguimos lo que Él hizo estrictamente en ese papel de lo que Él quiere que nosotros sigamos?